En nuestro estudio, Mateo 19, 13 al 15. Niños, gracias por acompañarnos. Es un privilegio tener a los chicos aquí durante este tiempo. Estamos muy agradecidos por los profesores, las profesoras de Escuela Dominical, por el trabajo que hace con nuestros hijos. Y es bueno de tiempo en tiempo que estemos todos juntos para este tiempo de instrucción. Mateo 18 y 19. Me impacta la conexión entre los relatos en estos dos capítulos. Empieza el capítulo 18. Jesús responde una pregunta en cuanto a la grandeza, diciendo que los que entran en el reino suyo deben humillarse, deben volverse como niños. Luego advirtió en contra de maltratar a un niño o a cualquier seguidor suyo. Habla de niños y pequeños y pasa casi imperceptiblemente de hablar de niños en el sentido literal, hablar de personas indefensas, necesitadas, hablar también de súbditos suyos. Acto seguido, enfatizó el interés de Dios por alcanzar y rescatar a toda persona indefensa, a toda persona necesitada. Esa enseñanza fue seguida por otra acerca de la importancia de la reconciliación entre súbditos del reino, entre hermanos, entre integrantes de la familia de Dios. Vemos cómo hay un hilo conector aquí de parientes, de familia. A Dios le interesan todas las personas. Quiero que miren estas palabras unificadoras en Mateo 18. Habla de niños en los primeros versículos. Versículo 8, por tanto, y el por tanto se refiere a los niños, a los indefensos. Luego llegamos en el 15, por tanto, o sea, van en cadena estos temas. La enseñanza de la disciplina y el perdón en la iglesia del versículo 15 va unido con las secciones anteriores. A Dios le interesan todas las personas. Las instrucciones acerca de la familia continúan en el capítulo 19 al hablar de la permanencia del vínculo matrimonial, al manifestar que no es mejor ni el soltero ni el casado, que lo más importante es avanzar los intereses del reino de los cielos. Y luego de advertir acerca de la tragedia del divorcio, tomó tiempo para poner las manos sobre niños y orar por ellos. Dios no está demasiado ocupado para atenderte a ti. Mateo 19, 13 al 15, leemos lo siguiente. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Es interesante que se presente el tema de los niños al poco tiempo del discurso acerca del matrimonio, el divorcio y el celibato. A menudo los pequeños son los que más sufren durante el proceso de rompimiento del vínculo matrimonial. Entonces es lógico, es consecuente que después de hablar del matrimonio, hable acerca del trato con los niños. Cuán importante es que se tengan presentes las necesidades de los niños al considerar el conflicto familiar. El conflicto familiar no es solamente un asunto de grandes. A veces los adultos justifican su propio pecado diciendo: es que son demasiado pequeños para entender. ¿Alguna vez estuviste peleado con tu cónyuge y pensabas que los chicos no se habían dado cuenta, y luego te relataron palabra por palabra lo que había sido la discusión. Los chicos después van y cuentan a sus abuelitos, a sus profesores de escuela dominical, a sus compañeros en el colegio, con puntos y comas, cuáles son los conflictos en el hogar. Dice que no se dan cuenta. No los tenga por tan inocentes, ignorantes. A veces dicen, es que lo mejor para los niños es que nos abramos. ¿Será que es lo mejor para los niños? ¿O será que así justificamos nuestro propio pecado? La verdad es que los chicos entienden muy bien. Ellos se lastiman y se hieren, y a veces aún más profundamente que los adultos. Anhelan los niños que sus padres encuentren razones para no pelear, que sus padres encuentren razones para no separarse. ¿Cuánto desean los niños que sus padres piensen en ellos también? Los padres llevaban a los niños a Jesús para que Él los bendijese. ¿Te interesa que tus hijos conozcan a Dios? Gracias a Dios por tantos padres que traen a sus hijos a este lugar para recibir instrucción espiritual. Saben, hay padres que se interesan más que sus hijos sigan a Jesús de lo que les interesa a ellos mismos conocer, seguir y amar a Jesús. La verdad es que no hay quien no necesite tener una relación personal con Dios. No hay quien no necesite ser salvo. ¿Te reconoces pecador? ¿Reconoces que eres incapaz de salvarte a ti mismo? ¿Incapaz de salvarte de la condena justa por haber violado las normas de Dios? ¿Reconoces esa realidad? Solo hay salvación en la obra de Jesús, pero hay salvación en la obra de Jesús. Su muerte, su resurrección fueron tanto la paga del pecado del mundo como la prueba de que Dios el Padre aceptó como suficiente la obra de Cristo. Está hecho. La deuda está saldada. Los beneficios de la obra de Jesús se apropian únicamente al depositar toda la confianza de salvación en la muerte y resurrección del Hijo de Dios. Aquel quien llevó en su cuerpo, sobre el madero, el pecado tuyo y el pecado mío. Sí, una buena relación con Dios es lo que más necesitan tus hijos. Y es lo que más necesitan los padres de tus hijos también. Los discípulos consideraron la acción de los padres como una interrupción innecesaria en el programa de Jesús. Se molestaron con los padres y ahí la expresión que se usa nos da a entender que se enojaron, se pusieron bravos con los padres. ¿Cómo se les ocurre traer a los niños a Jesús? Quizás estaba en su mente de la enseñanza anterior la idea que la soltería es el mejor estado, cuando dijeron, no, si es así, mejor no casarse. Quizás tenían eso, que la soltería es mejor, que casarse es, como se dice hoy, echarse. Aprendemos muy bien, ¿no? Quienes tienen esa actitud, también tienden a ver a un niño como un estorbo, una intromisión innecesaria en la vida placentera de un adulto. Podrían haber pensado que Jesús debía dedicarse a hablar con los poderosos o los más influyentes de la sociedad y que Él era demasiado importante como para perder el tiempo con niños. ¿Sabes que Jesús tiene tiempo para ti? ¿Sabes que Él no quiere que vayas al infierno? ¿Sabes que por eso vino a la tierra y entregó su vida en la cruz? ¿Estás comprometido con el plan de Dios? ¿Estás dispuesto a hacer todo lo que Él quiere que tú hagas? No hay mayor dicha en ninguna parte, en ningún tiempo. No hay mayor dicha que conocer y seguir al Señor Jesús. Es la mejor vida posible. Lo cierto es que los discípulos no conocían al Señor como ellos debían conocerlo. Tampoco conocían la capacidad de un niño de comprender verdades espirituales por la gracia de Dios. ¿Alguna vez has hablado de temas complejos con un niño y te quedaste sorprendido porque tú pensabas, no, no van a entender esto, pero igual le voy a conversar? Y te respondió, hubo un diálogo inteligente, dijiste, pero tan niño y entiende. ¿Les ha pasado eso? Dios no creó a los niños ignorantes, los creó con mucho por aprender. Pero los niños tienen capacidad para discernir las cosas, para entender. Si fueran bobitos, ¿eso qué diría acerca de sus padres, verdad? Llegan a un niño y le dicen, ay, es que es tan inteligente. Y detrás está la mamá y el papá diciendo, eso no salió de la nada tampoco, ¿verdad? Alguna vez leí de alguna encuesta donde preguntaban a los padres que calificaran a sus hijos entre superdotados, bien inteligentes, medio normalitos y como lentejuelos. Y resulta que de los cientos de padres que entrevistaron lentejuelos no había ninguno tenía hijos lentos. Normalitos tampoco, estaban todos entre muy inteligentes y superdotados, ¿verdad? Tan humildes los padres, ¿no? ¿Conoces tú a Jesús como debes conocerle? Él es tu Salvador, Él es tu Señor. Recuerda el versículo allí en Mateo 18:11. El Hijo del Hombre ha venido para salvar. El Hijo del Hombre ha venido para salvar. Esa es la misión del Señor Jesús. Vino para salvar lo que se había perdido. ¿Te reconoces necesitado de ser hallado por Dios? No deja de sorprenderme la sensibilidad de los niños a asuntos de la vida y la muerte. Captan con facilidad la realidad del pecado. Los niños se estremecen ante la injusticia. Ellos entienden que no son capaces de salvarse a sí mismos. Eso ocurre cada vez que hay una lección de escuela dominical, los profesores les hablan acerca de la realidad del pecado y los niños dicen, sí, yo sé que desobedezco. Captan esas verdades profundas. Cuán importante es compartir el Evangelio con niños. A los niños se les debe animar a depositar su confianza de salvación solo en Jesús. Nadie es demasiado joven para creer en Jesús. ¿Y sabes qué más? Nadie sabe la edad de la persona más joven en el infierno. Claro está que al niño tampoco se le debe presionar a hacer una profesión de fe. Presionar a cualquier persona a tomar una decisión por Cristo engaña, manipula y deshonra a Dios. Dios no obliga a nadie a creer en Él, pero invita a todos amorosamente a poner su confianza de salvación solo en la obra de Jesús. Y gracias a Dios por niños y jóvenes y adultos aquí presentes que han creído en Jesús para salvación. ¿Qué tragedia es que no alcancemos a niños con el mensaje de la palabra de Dios? Algunos dicen, no, es que yo quiero que tomen sus propias decisiones, entonces no les voy a enseñar de Dios cuando son niños. Dios da un mandato a los padres a enseñar a los hijos los caminos de Dios. Manda a los padres a vivir de tal forma que las enseñanzas de Jesús sean atractivas para sus hijos. Muchos, al llegar a la adolescencia, piensan, no, la Biblia es para gente mayor. Yo voy a considerar lo que dice Dios, pero cuando sea más grande, primero quiero disfrutar de mi juventud. Pero al llegar a la edad adulta, tienden a pensar que el Evangelio es más bien para niños y gente de la tercera edad. Qué tragedia, ¿no? A los niños no se les alcanza. Los jóvenes dicen, estoy muy ocupado gozándome de la vida. Y los adultos dicen, eso más bien es para niños. Empecemos con los niños. Y llegando ya al ocaso de la vida, suelen convencerse que ya es demasiado tarde para ellos. No perdamos tiempo para llegar a personas con el mensaje de la palabra de Dios. Es urgente su reconciliación con Dios. Hoy es el día para reconciliarte con Dios. No lo dejes para después. Después quizás sea demasiado tarde. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El Evangelio es poderoso, porque es el mensaje del poderoso del cual leíamos en el tiempo de la cena en Lucas 1. Él es el poderoso y ofrece un poderoso evangelio que es suficiente para salvar y rescatar a todo aquel que cree en él. El relato de la bendición de Jesús de los niños lo tenemos en Mateo 19 y también en Marcos 10 y Lucas 18. Les invito a que leamos el relato paralelo en Marcos, Marcos 10, 13 al 16. Nos da otro elemento, otra descripción de lo que ocurre allí. Marcos 10, 13 al 16. Y le presentaban unos niños, y le presentaban niños para que los tocase. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús, ¿sé qué? Se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en sus brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Jesús se indignó con los discípulos. Se molestó porque ellos, después de haber andado con él durante muchos meses, después de haberlo escuchado y observado, no se daban cuenta de cuáles eran sus prioridades. Les reprendió por haber reprendido a los padres. ¿Cuánto tiempo llevas tú de andar con Jesús? ¿Le conoces como debes conocerle? ¿Estás satisfecho, cómodo con lo que ya sabes y aplicas de su palabra? ¿Qué has hecho para conocerle mejor y reflejar más nítidamente su carácter? Jesús ama a los niños. Padres, ¿aman a sus hijos? ¿Sus hijos saben que ustedes les aman? Claro que saben que yo les amo. Les cocino, les lavo, les plancho. Proveo para ellos. ¿Ven que les amas? ¿Se dan cuenta que les amas? ¿Les dices que les amas? ¿Les muestras que les amas? ¿Les abrazas? ¿Les recuerdas cuán importantes son para ti? ¿Te interesas por su bienestar, proveyendo materialmente y espiritualmente para sus necesidades? ¿Les amas lo suficiente como para corregirles según los parámetros bíblicos? Jesús ama a los niños. Jesús ama a los adultos también. Él quiere salvarte. Él quiere bendecirte. Conoce a Dios, anda con Él. Es la mayor dicha que alguien puede tener y es la mayor necesidad que tiene el ser humano también. Vamos a orar. Te damos gracias, oh Dios, por ofrecer la salvación a pecadores como nosotros. Te damos gracias que cuando aún estábamos muertos en nuestros pecados y delitos, Cristo murió por nosotros. ¡Cuán grande amor! Gracias por tu compasión, por tu misericordia que demuestras hacia niños, jóvenes y adultos. Ayúdanos a comprender el mensaje del Evangelio. Ayúdanos a vivir el mensaje de la gracia tuya manifestada en Jesús. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.